El origen de la vida. Antes que nada, vamos a aclarar algunas cosas. En ciencia, ¿qué es una teoría? En ciencia, toda teoría es una explicación acerca de la realidad. Así que, una explicación puede ser completamente errónea, parcialmente cierta o corresponder estrechamente con la realidad. Pero en ningún caso implica que la realidad no existe. Por eso es necesario aclarar que las teorías científicas son explicaciones susceptibles de ser puestas a prueba, es decir, son refutables, y que todo conocimiento científico pertenece a una teoría y se le considera verdadero si hay evidencias experimentales, observacionales o lógicas a su favor y mientras no sea refutada por evidencias bien establecidas en contrario. En el peor de los casos, una teoría científica es la mejor explicación disponible, misma que será desechada si aparece otra mejor o si aparecen evidencias que la refutan. Decir teoría fulana no implica dudar de la veracidad de dicha explicación. Simplemente, si esa teoría es estable, es científica. De allí, ¿qué podremos plantear? ¿Las teorías científicas son verdaderas? No. No necesariamente. Simplemente son científicas porque son testables, es decir, son susceptibles de ser puestas a prueba. De allí que a lo largo de la historia de la ciencia podemos enumerar miles de teorías que han sido refutadas y sustituidas al menos por otras mejores. En ciencia, todo cambio o corrección a las teorías prevalecientes debe estar sustentado en evidencias obtenidas con métodos rigurosos y bien controlados. Por otro lado, ¿qué es la realidad? ¿Es una teoría o es un hecho? La realidad es un hecho, independientemente de las teorías que pretendan explicarla. Entonces, resumamos, para los científicos, una teoría es un conjunto de conocimientos, explicaciones y principios coherentemente relacionados entre sí y con los hechos establecidos por la observación y experimentación rigurosa y adecuada. En cambio, para los no científicos, una teoría es un hecho imperfecto, una simple suposición para la cual hay poca evidencia a su favor y tan válida una como cualquier otra. Ahora estamos hablando de biología, y la biología es una ciencia. Por lo tanto, el concepto que usamos de teoría es el concepto de la teoría como explicación de la realidad. Otra aclaración fundamental. ¿Con qué trabajan los científicos? Los científicos trabajamos con la ignorancia. No hay nada más valioso para un científico que encontrar un yacimiento desconocido. Es decir, un objeto, un proceso, un método, una técnica nuevas que nos permita aprender más. Por supuesto, para ello primero un científico debe conocer lo aprendido por las generaciones precedentes, para ubicar las fronteras difusas de entre lo que no se sabe, lo que se ignora, lo que se cree que es saber y prospectar en ellas. Por otro lado, un malentendido común tiene que ver con la teoría de la evolución. ¿La teoría de la evolución explica el origen de la vida? No, definitivamente no, y no tiene la obligación de hacerlo. El origen de la vida no es su tema, así que aún el origen de la vida sea un problema no resuelto en la ciencia, eso no es ninguna refutación de la teoría de la evolución. ¿De qué trata la teoría de la evolución entonces? Explica el origen de las especies, explica el carácter propositivo de lo vivo, es decir, el carácter adaptativo de cada una de las características, procesos de los seres vivos, como si cada parte o cada función de los seres vivos tuviese el propósito de servir para algo. Ese carácter propositivo es explicado precisamente por la teoría de la evolución. Así que nada tiene sentido en biología si no se pone en el contexto del proceso evolutivo que le dio origen. ¿Es lo mismo biogénesis que biogénesis? No. Biogénesis es el proceso de formación de un organismo o estructura biológica. Y esto lo estudia la biología, por supuesto. En cambio, la biogénesis es el proceso de formación de los seres vivos desde la materia inerte. Recordemos, el lexema A significa ausencia, el lexema bio significa vida y gene significa generar. La biogénesis es el proceso de generar vida en ausencia de vida previa. ¿Quién estudia la biogénesis? No, por supuesto, la teoría de la evolución. Debe haber quedado claro esto. Sino las teorías sobre el origen de la vida. ¿La biogénesis es un problema resuelto? No. Aún no sabemos cómo surgió la vida, aunque hemos avanzado mucho. Ahora sabemos muchas maneras erróneas de cómo no lo hizo. Y tenemos pistas valiosas en estudio. Bueno, un resumen muy breve sobre las teorías de la vida sería este. Tenemos las teorías creacionistas, la teoría de la generación espontánea, la teoría de la panspermia, que también se llama hipótesis meteórica, y una variante de ella que es la panspermia dirigida. Finalmente tenemos la teoría Oppenheim, que también se llama teoría quimiosintética. De ella hay varias propuestas ligeramente diferentes, como sería el modelo estándar de la soprimigenia, el mundo del RNA y la teoría del origen quimioautotrófico. Todas esas subdivisiones de la teoría quimiosintética no necesariamente se contradicen en todo. Probablemente en el futuro se entrelacen unas con partes de ellas con otras y generen la teoría moderna estándar del origen de la vida, conforme avancen nuestros conocimientos. Hablemos primero entonces de las teorías creacionistas. Aclaremos que son muchas teorías, no es una, son muchas. Y cada cosa que dicen esas teorías está en contradicción unas con otras. Sin embargo, todas ellas explican el origen de los seres vivos como resultado de un acto de creación llevado a cabo por uno o varios seres de carácter divino. Cada pueblo o etnia del mundo posee su propia explicación sobre el origen de las cosas. Estas teorías no son científicas, pues en su sentido más general, sus enunciados no son falsables ni demostrables, aunque sí lo son sus enunciados concretos y particulares, que son precisamente los enunciados que mencionaba que entran en contradicción entre las diversas teorías creacionistas que existen. Un ejemplo de teoría creacionista. Veamos esta teoría creacionista de la tribu Kogi de Colombia. Los Kogi dicen, primero estaba el mar, todo estaba oscuro, no había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. Solo el mar estaba en todas partes. El mar era la madre. Ella era agua y agua por todas partes. Y ella era río, laguna, quebrada y mar. Y así ella estaba en todas partes. Así primero solo estaba la madre. Se llamaba Gouchobank. La madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era luna. Ella era espíritu de lo que iba a venir, y ella era pensamiento y memoria. Así la madre existió solo en la luna, en el mundo más abajo, en la última profundidad, sola. Bueno, ¿las teorías creacionistas son falsables? Sí, pero son en los muchos aspectos concretos que se refieren a la realidad. Por ejemplo, vean la ilustración. Del lado izquierdo tenemos una teoría creacionista que sostiene, entre otras cosas, que la Tierra se formó como una Tierra plana, un disco plano sostenido por un grupo sobre las espaldas de un grupo de elefantes y esos sostenidos de pie sobre el caparazón de una tortuga. Por supuesto, esta propuesta creacionista no es sostenible y ha sido refutada. tenemos del lado derecho precisamente la fotografía de cómo es nuestra Tierra. Ok, dejamos las teorías creacionistas que no son científicas y si quieren las pueden creer, pero en ciencia no se trata de creer, sino de saber. Pasemos pues a la teoría de la generación espontánea. Esta teoría explica el origen de los seres vivos como resultado de un súbito surgimiento de los mismos por acción de ciertas fuerzas sobre la materia inerte. La enunciación de variantes de esta teoría se puede rastrear desde los filósofos griegos. Esta teoría es científica, pues sus postulados son falsables, susceptibles de ser demostrados como falsos o verdaderos. En este grabado que se muestra en la diapositiva, mostramos cómo se representaba la generación espontánea de gansos. Eventualmente decían, no, los gansos surgen ahí de unas plantas súbitamente, en cierto momento del año. Esta teoría explica el origen de los gansos resultado de un repentino surgimiento por acción de fuerzas X sobre la materia. Claro, la gente se enteró posteriormente que los gansos nacen de huevos puestos por gansas. La controversia de la generación espontánea como proceso. La generación espontánea, esta teoría prevaleció durante varios siglos y durante mucho tiempo entre los partidarios de esta teoría y sus oponentes se estableció una serie de eventos. Primero, por ejemplo, Reddy en el siglo XVII refutó que las larvas de mosca no salían súbitamente o de la carne echada a perder, simplemente surgían de huevos puestos por moscas. Leeuwenhoek en el siglo XVII refutó que también las hormigas, picudos y almejas surgieran por generación espontánea. Demostró que estos organismos surgían de huevos puestos por sus ancestros. Spallanzani ya en el siglo XVIII refutó la generación espontánea de unos organismos en aquel tiempo llamados infusorios y que hoy llamamos ciliados. Estos microorganismos no surgían espontáneamente, de acuerdo a los experimentos de Spallanzani. Entonces, los partidarios de la generación espontánea simplemente decían, bueno, los gansos no surgen por generación espontánea, pero sí las larvas de mosca. Ah, no. Como Reddy refutó esto, ah, bueno, las larvas de mosca no salen. Estos gusanitos sobre la carne no surgen espontáneamente, pero las hormigas, los picudos y las almejas sí lo hacen. Luego, como lo refutó, y entonces, ah, bueno, las hormigas no, pero los infusorios, es decir, los ciliados, como los conocemos ahora, sí surgen espontáneamente. Spallanzani lo refuta en el siglo XVIII y dice, bueno, no. Los ciliados, los infusorios, no surgen espontáneamente, pero las bacterias sí. Pero en el siglo XIX, Louis Pasteur refuta precisamente que las bacterias surgen espontáneamente. ¿Qué tenían que hacer los partidarios de la generación espontánea para sostener su hipótesis? Su hipótesis es, algunos organismos pueden surgir espontáneamente. Para comprobar esa teoría, lo único que tienen que encontrar es un organismo, uno solo, una especie, que surge espontáneamente de la materia inerte. En cambio, sus oponentes, los que falsean esta hipótesis, pues lo que hacen es que el organismo 1 es originado por reproducción de un ancestro de la misma especie. El organismo 2 surge también de huevos o de puestos por su madre, el organismo 3, exactamente, y refutando los gansos, las larvas de mosco, las hormigas, los infusorios, las bacterias, no surgen por generación espontánea, sino por eventos de reproducción de sus progenitores. El problema es que los partidarios de la generación espontánea siempre pueden decir que todavía puede existir un organismo que surja espontáneamente, aunque no lo conozcamos. ¿Qué tenían que hacer los oponentes de la teoría de la generación espontánea? Estos sostenían que todos los organismos surgen de progenitores. Para falsar esta teoría, tendría que demostrarse que no hay ningún organismo que surge espontáneamente. Y para comprobarla, necesitamos demostrar que el organismo 1 surge de su progenitor, que el organismo 2 surge del progenitor, etcétera, etcétera, hasta el organismo enésimo, de todos los que hay, surge de otro progenitor. Así que estamos, respecto a la teoría de la generación espontánea, metidos en un problema de filosofía de la ciencia. ¿Quién refutó la teoría de la generación espontánea? Hay en la literatura, en los libros, se suele decir que fue Luis Pasteur. Pero en realidad, la teoría de la generación espontánea fue refutada por el trabajo de muchos científicos. Leeuwenhoek, en el siglo XVII, con las hormigas, picudos y almejas. Francesco Redi, en 1668, las larvas de mosca. Lázaro Spallanzani, en 1768, demostró que los protistas y los ciliados no surgen por generación espontánea. Luis Pasteur, en 1862, demostró que las bacterias no surgen por generación espontánea, sino por la reproducción de bacterias que existen en los granos de polvo, en asociación precisamente con John Tyndall. ¿Quién refutó la generación espontánea entonces? Nadie. No se puede refutar epistemológicamente hablando. En realidad, solo fue un cambio de perspectiva. Oparin introdujo la noción de evolución al proceso mismo de la biogénesis. Y entonces, el origen de la vida dejó de ser un momento y se transformó en un proceso. Ya hace, en el siglo pasado, Blom, en 1951, sostenía que abandonemos la idea de un instante definido de origen y asumamos que una serie de eventos representan el surgimiento de la vida y no un punto definido de la serie. ¿Ok? Entonces, para este momento, a finales del siglo XIX, nos quedamos sin una teoría válida sobre el origen de la vida y hacia ese final se propone la teoría de la panspermia, que también se llama meteórica. La teoría de la panspermia explica el origen de los seres vivos de la Tierra asumiendo que organismos preexistentes llegaron a nuestro planeta de otro lugar del espacio. Las primeras variantes de esta teoría asumían que la vida es eterna y solo se trasladaba de un lugar a otro. Hoy es insostenible el carácter eterno de lo vivo. Hoy sabemos claramente que el universo solo tiene, a lo sumo, unos 13.000 millones de años y durante la mayor parte de su historia, las condiciones existentes, sobre todo en los lejanos tiempos de la gran explosión, no había condiciones para que los seres vivos existiesen. Esta teoría, no obstante, esta teoría es científica. Pues los postulados de la teoría de la panspermia pueden ponerse a prueba, pero aun cuando no sea verificada, esta teoría no resuelve el problema del origen. Bueno, antes de continuar con esto, hablemos de algo que se sostiene en muchos libros y es erróneo. ¿Fue Svante Arrhenius quien postuló la teoría de la panspermia? Bueno, Arrhenius, un científico muy importante, que fue premio Nobel de Química en 1903, por su teoría de la disolución electrolítica, y fue un científico que previó desde 1896 que el uso de combustibles fósiles terminaría por calentar la Tierra por aumento del CO2 atmosférico, cosa que está ocurriendo en este momento. Arrhenius también discutió la posibilidad de que la presión de radiación podría llevar esporas de un lado a otro del universo. Sí, Arrhenius sí postuló la teoría de la panspermia, pero no fue el primero en hacerlo. ¿Quién postuló la teoría de la panspermia? Bueno, hay quien reconoce la teoría en escritos de Anaxágoras, que vivió en el año 500 antes de nuestra era hasta el año 428. En esos escritos, Anaxágoras establece que todo existe desde el principio como semillas. Benoît de Maillet, en 1743, escribe que la Tierra fue sembrada del espacio con gérmenes que caen a los océanos y que allí esos gérmenes se desarrollan. En el siglo XIX, más cerca de nosotros, vuelve a ser propuesta por Johannes Jakob Berzelius, Lord Kelvin y Hermann Helmholtz como esporas que viajan sobre meteoritos, de ahí que se llame hipótesis meteórica. Y esto, por supuesto, fue antes de Arrhenius. Ya en el siglo XX, Francis Crick propone una variante que se llama panspermia dirigida. Un hecho relevante. ¿La hipótesis meteórica es factible? Sí, es factible. Se ha demostrado, se han recogido meteoritos que se han recogido en la Antártida, como el meteorito ALH84001, que tiene una antigüedad, una edad de 4.500 millones de años, y que se tiene evidencias que este meteorito fue el resultado del choque de un asteroide con el planeta Marte, fue expulsado hacia el espacio exterior y tardó unos 100 millones en caer desde Marte hasta la Tierra. Enfaticemos un punto que ya he mencionado, pero que luego no queda muy claro. ¿La hipótesis meteórica resuelve el problema del origen de la vida? No, pues solo traslada del lugar el origen de la misma. Aun si encontráramos vida en Marte y si demostrase que nosotros los terrestres descendemos de organismos marcianos, aún no sabríamos cómo fue la biogénesis. Porque entonces, aunque sea válida, aunque se demuestre en el futuro que la hipótesis meteórica es correcta, aún tendríamos que trabajar sobre otra teoría abiogenética. Y esta otra teoría biogenética, la que se sostiene actualmente, se llama teoría Oparin-Haldane, propuesta por Oparin, ruso, que nació en 1894 y murió en 1880, y de manera independiente por Haldane, que está del lado derecho, que nació en Oxford en 1892 y muriese en 1964. Esta teoría propone que la vida surge primero por un proceso de síntesis abiótica de compuestos orgánicos en una atmósfera reductora de la Tierra primitiva, impulsada por rayos y seguida de su progresiva transformación por evolución química, seguida de una evolución probiológica de una sopa primigenia. El acuerdo actual de los investigadores de la biogénesis es que en algún momento de la historia de la Tierra hubo condiciones adecuadas para la síntesis abiótica de compuestos químicos orgánicos. La síntesis abiótica surge como un campo científico válido después del experimento propuesto por Milley y Urey. En este experimento, Miller simulaba las condiciones de la Tierra primitiva. Colocaba un mechero que representa la energía que proviene del sol, que calentaba el agua de un matraz que representa los océanos. El agua se evaporaba, ¿sí? Llegaba a otra esfera llena de gases como metano, amoníaco, hidrógeno y agua, que simulaba la atmósfera primitiva, y esta esfera contenía electrodos que producían chispas para simular las tormentas eléctricas que ocurren en todo momento en la Tierra. Luego, con un condensador, esos gases se condensaban en un refrigerante para simular las precipitaciones del ciclo hidrológico, y el agua líquida regresaba de nuevo al matraz. Este experimento de Miller, que aquí lo tenemos en una fotografía a los 23 años, precisamente cuando estaba haciendo el experimento, demostró en unas cuantas semanas del funcionamiento de su aparato experimental, que la aparición, la síntesis abiótica de aminoácidos como la glicina, alanina, alfa-aminobutírico, ácido aspartico, ácido glutámico, entre otros compuestos diversos. De hecho, incluso recientemente se analizó otro experimento diferente que hizo Miller en aquellos años, y se demostró que ese otro experimento que Miller nunca analizó sus resultados, que en ese El resultado de ese experimento fue la obtención de 22 especies de aminoácidos, 10 de ellos nunca detectados en otros experimentos, de Miller precisamente. Y bueno, el experimento de Miller lo relevante es que detonó la investigación experimental de la síntesis abiótica. Esta diapositiva no tiene por objetivo más que mostrar un resumen elaborado hace ya muchos años, hace más de 20, ya casi 30 años, de los artículos de investigación sobre las mezclas de reacción, las fuentes de energía y qué sustancias pueden formarse en condiciones prebióticas aceptables. Y bueno, como Parent vivió mucho más que Haldane, Parent propuso al final de su vida un esquema general del origen de la vida. Este esquema, de hecho, tuve la fortuna de escuchar su propuesta en una conferencia que dio el UNAM Parent pocos años antes de su muerte. Y en esta sostiene que el origen de la vida tiene varias etapas de la evolución. En la etapa química de la evolución, las estructuras principales y los componentes químicos son oligómeros y polímeros libres, que presentan propiedades esenciales como cooperatividad de interacciones moleculares, propiedades catalíticas prebiológicas y heterogeneidad química de los polímeros. Estos oligómeros y polímeros libres se autoensamblan de una manera no específica en oligómeros y polímeros con bajo grado de organización, donde estos oligómeros y polímeros con bajo grado de organización, funciones catalíticas prebiológicas, pero se sirven mediante autoensamblaje no específico, para formar unas vesículas microscópicas que Oparin denominó probiontes primitivos iniciales, que permiten con mayor facilidad la síntesis de esos oligómeros y polímeros de bajo grado de organización y también la individualidad de estructuras. Posteriormente, en la fase prebiológica de la evolución, estos probiontes primitivos evolucionan por una selección prebiológica de los probiontes más estables, los que crecen con mayor facilidad, los que permiten mayor grado de polimerización y una conformación más específica, donde se originan los elementos del autoensamblaje específico. Estos probiontes incrementan gradualmente sus niveles de organización y permiten una síntesis más eficaz de polímeros con mayor grado de organización. Estos probiontes de alguna manera presentan algo análogo al crecimiento, división y diferenciación. A lo largo de la selección de los probiontes con mayor estabilidad, entonces podemos en un momento dado, a lo largo de una selección prebiológica prolongada, denominar los organismos, los primeros seres vivos, donde estos organismos tienen biopolímeros que se autoensamblan de manera específica y estos organismos permiten la biosíntesis específica de esos mismos biopolímeros. Estos organismos ya son estructuras, entre comillas, convenientes, con una conformidad evolutivamente desarrollada entre las estructuras y funciones de diferentes biopolímeros del sistema celular completo. Este esquema propuesto a finales de los allá por los años 70, 80, se muestra bastante adecuado como guía de la investigación en el origen de la vida. En el origen de la vida, entonces, en un resumen de Demar de 1997, se postula que, bueno, tenemos primero los elementos biogenésicos, carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, que reaccionan formando moléculas reactivas como el ácido cianhídrico, HCN, el ácido fórmico, HCHO, que estas pequeñas moléculas orgánicas, más las que se proponen de un aporte meteórico, se disuelven en el agua de la Tierra y forman una solución diluida de monómeros. Sin embargo, sabemos que debe de haber existido algunos mecanismos de concentración, ya sea por autoensamblaje en vesículas, por secado en películas sobre superficies o para absorción sobre minerales en películas absorbidas que permiten formar agregados moleculares. En esas condiciones, con presencia de agentes condensantes, debió haber ocurrido la polimerización de esos monómeros formando precisamente oligómeros y luego y posiblemente polímeros, mismos que tendrían que haber sido encapsulados con el objeto de que la energía y la materia entrara a esos probiontes y salieran a lo mismo. Es decir, esos probiontes como sistemas abiertos, sujetos a selección, y a lo largo del tiempo se formarán los seres vivos. Hoy sabemos, como se muestra en esta fotografía, una imagen de la Tierra durante el eón hadiano de hace 4.500 a 3.600 millones de años, hoy sabemos que la atmósfera primitiva de la Tierra probablemente no fue tan reductora como pensó Parin y Haldane. La atmósfera primitiva de la Tierra se sostiene ahora con evidencias que estaba formada principalmente por nitrógeno y cantidades muy grandes de CO2, de manera que la sopa primigenia propuesta por Haldane sería un caldo muy diluido termodinámicamente proclive a la hidrólisis, es decir, a la destrucción de las moléculas, y hostil a la polimerización, es decir, a la formación de moléculas formadas por cadenas de monómeros. Aún no sabemos cómo se formó el eudionte. Pudo ser en las zonas intermareas de la Tierra del Hadiano o del Arqueano, pero con reactivos plausibles como prebióticos siguiendo la termodinámica y la selección de mayor estabilidad cinética, como se muestra en esta imagen del artículo de Westphal del 2013. Del lado izquierdo hacia la derecha se muestra cómo el aporte de pequeñas moléculas orgánicas, su interacción sobre las partículas de rocosas, en su catálisis para formar moléculas cada vez más grandes, su encapsulación y su selección hasta que aparece finalmente una célula primitiva, que podemos denominar viva. Pero más probablemente, el origen de la vida ocurrió en zonas hidrotermales del fondo del océano primitivo o en las formadas en cráteres de impacto que ocurrió allá hace 3.800 millones de años. Pero siempre como propuso Parin, extendiendo los mecanismos evolutivos más allá de la vida misma por selección de mayor estabilidad cinética. Aquí el alargamiento de las moléculas, el crecimiento de su complejidad se da dentro de estas zonas hidrotermales, como se muestran en el rectángulo B, haciendo uso de la energía procedente del interior de la Tierra y de energía libre que impulsó la síntesis de pequeñas moléculas orgánicas, de oligómeros y luego de polímeros, su encapsulación y la selección de estas pequeñas vesículas hasta que podremos definir que apareció la primera célula viva. ¿Podemos conocerlo todo? No en particular las cuestiones históricas sobre el origen de la vida. Muchas cuestiones del origen de la vida en la Tierra podrían nunca ser conocidas, dado que es muy probable que el registro de esos eventos se haya perdido. Por ello, probablemente no sabremos paso a paso cómo surgió la vida en nuestro planeta. Sin cambio, podremos conocer los procesos naturales de la biogénesis en general y eventualmente incluso acelerarlos en algunos experimentos. Eso es todo.